que son también trascendentales, salvo la de forma y materia, porque se circunscribe, claro está, la sustancia compuesta. La palabra trascendental quiere decir que en realidad las consideraciones propiamente metafísicas, las últimas, las más fundamentales, están y trascienden todo lo que abarca los géneros, las determinaciones universales del ser, porque están en todo ser. Cuando nosotros nos referimos a los conceptos metafísicos fundamentales, nos referimos a conceptos que en realidad tienen que ver con todo cuanto hay. Porque, ¿qué quiere decir, por ejemplo? Empecemos por lo primero. ¿Qué quiere decir el ser en tanto que ser? El ser en tanto que ser significa que la metafísica se ocupa de todo ser. No en cuanto es este o aquel ser, no en cuanto es hombre o es caballo o es blanco o es negro o es alto o es bajo, sino en cuanto es ser. Concepto analógico, como todo concepto metafísico, que en parte dice lo mismo, de todos los objetos a que se refiere y que en parte dice algo distinto. Porque aquello que constituye el ser de una cosa es en realidad, en algún sentido, lo mismo que constituye el ser de otra, por eso lo llamamos en los dos casos ser, pero acontece que no es el mismo ser, o no es ser en el mismo grado. De tal manera entonces, que cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos, que es lo que vamos a hacer ahora, las propiedades trascendentales del ser, que en realidad son propiedades que se dan en todo ser, sea el que fuera, desde el mínimo ser hasta el ser máximo, como quien diría, desde un grano de arena hasta Dios, esas propiedades son propiedades más allá de toda determinación genérica, de todo género supremo de ser. Están más allá de las categorías. El ser, se dice, es uno, es verdadero y es bueno. Y estos conceptos, estos cuatro conceptos, ser, uno, verdadero y bueno, son convertibles el uno al otro. Lo mismo da que yo diga que una cosa es ser, que diga que es uno, que diga que es verdadero, que diga que es bueno. Hay una convertibilidad entre estos conceptos. Quiere decir, y por eso es que en el ser supremo toda distinción desaparece. En Dios toda distinción entre estas propiedades desaparece. El ser tiene que ver con la unidad. Donde no hay unidad, no hay ser. Muchas partes, es decir, de multitud de partes o de multitud de individuos, la unidad, ¿cómo se manifiesta? En el conjunto. Se manifiesta en el orden. En el orden. El orden es la unidad en lo múltiplo. se trate con relación a un todo, pueden ser partes integrales que se integran en ese todo, como parte de ese todo. Puede ser la unidad de un todo potencial, como son las potencias del alma con relación al alma. Pueden ser partes universales, como son las partes, los elementos constitutivos de las esencias, tal como existen en el pensamiento, como es, por ejemplo, animal irracional en la especie hombre. Y cuando se trata, pongamos, de personas, es decir, de estas individualidades o de estos individuos, de esta sustancia de naturaleza racional, que son las personas singulares, que son los hombres, la unidad del ser, considerando no del ser de cada uno, sino del ser de esa multitud considerada en comunidad, o como comunidad, o en comunión, es una unidad de orden. Una unidad de orden. Por eso dice Santo Tomás que el orden es lo mejor que las cosas tienen. Lo cual quiere decir que cuando no están en el orden, cuando las cosas están fuera del orden, es decir, cuando la multitud de los individuos no está en el orden, entonces pierden lo mejor que tienen. Y eso pasa con toda clase de individuos, sean partes en el individuo o sean conjuntos de individuos que han de integrar un cuerpo, que han de integrar una asociación, una sociedad. Siempre el orden es lo mejor que tienen las cosas. Y cuando se desquician, se desordenan, se dispersan, se dividen, entonces pierden lo mejor. El orden natural. Por ejemplo, si yo estoy bien casado, aunque no lo estuviera en el sacramento, pero sí en el orden natural, y yo me hago cristiano, no tengo nada que cambiar, lo único que tengo que hacer es consagrar esa unión, pero no tengo que modificarla. Al contrario, esa unión se hace todavía más íntima, se hace todavía más profunda, se hace todavía más justificada. Ahora, si yo vivo mal, entonces el problema es distinto. Si yo no estoy en el orden natural, que por otra parte el autor de ese orden natural es el mismo que ha instituido el sacramento en la unión matrimonial. De manera que yo no tengo por qué modificar una ciudad contraria. Estoy obligado a remachar, es decir, a santificar. Eso es todo. Y en todas las cosas pasa lo mismo. Porque, por eso les recomiendo tanto la lectura del libro que se llama El sentido común de la Ridícula Grande. Porque es un libro que muestra que, por ejemplo, la vida natural de la inteligencia nos lleva a la verdad del ser, a ordenar en la mente la verdad en conformidad con el ser en que están constituidas las cosas fuera de nosotros. La unidad es una cosa fundamental. Claro que no es lo mismo la unidad sustancial, porque es un concepto analógico como el de ser. No es lo mismo la unidad sustancial que la unidad accidental. Y dentro de la unidad accidental hay un principal. Por ejemplo, ¿qué es una sociedad de hombres? Es una unidad de orden moral, porque es una unidad de personas libres. Esa unidad es absolutamente indispensable en orden o en función del bien común, fuera del cual el hombre no puede alcanzar su propio bien personal. Porque hasta aquel que se segrega, por ejemplo el caso de Robinson Crusoe, que se ha puesto como una especie de ejemplo y de modelo del hombre que se basta a sí mismo, es uno de los mayores sofismas y falacias que se han escrito nunca. Sin necesidad de salirnos del libro que escribió Daniel Defoe, porque ese Robinson que en un naufragio lo lanza a una playa, es un hombre que se ha formado dentro de una comunidad, que ha aprendido una cantidad enorme de cosas. Y como a la playa son arrastradas con él una cantidad de utensilios y de cosas, de las cuales él se vale para sobrevivir. Claro que está en principio, después creo que se encuentra con alguien, pero está solo. Es decir, como hombre está solo y se arregla. Uno diría, bueno, está en un caso del self-made man, es decir, el hombre que se hace a sí mismo y se basta a sí mismo. No. Todo el peso de la sociedad, lo que él ha recibido de la sociedad, es lo que le permite a él sobrevivir en esa situación extraordinaria o excepcional en que ha sido colocado. Él está aislado. Hablo del aspecto humano nada más. Pero él tiene una cantidad de cosas que las tiene precisamente porque él se crió y se educó en comunidad con otros hombres. Entonces no es de ninguna manera el testimonio del ser made man, sino todo lo contrario, es una manera de probar que el hombre es por naturaleza social y que necesita de la sociedad para realizarse, para realizar su individualidad, su personalidad. Esa es una prueba concreta. Lo que pasa es que el mundo de hoy, este mundo basado en el egoísmo, se ha levantado, porque en realidad eso que se llama el orden liberal, que es un desorden, es nada más que un orden aparente, pero un intrínseco desorden, porque es una intrínseca separación, puesto que tiene por fundamento el hombre egoísta, no el hombre natural, sino el hombre egoísta, el hombre degradado por el pecado, y que se ha erigido en el hombre normal. Ustedes fíjense que hay mucha gente que dice, la habrán oído muchas veces, espero que no lo hayan dicho nunca, yo no lo he dicho nunca, por ejemplo, yo me basta a mí mismo, no lo dije nunca, o yo me he hecho solo, pero no me van a decir ustedes que no han oído muchas veces decirle a alguien, yo me hice solo, para poder concluir, yo no le debo nada a nadie. Hasta se inventa una orfandad inicial, no sé si usted cree, son huérfanos de nacimiento casi, y luego en realidad ellos no le deben nada a nadie, se han hecho con su esfuerzo, se han hecho todo con su afán, nadie ha intervenido. Entonces ellos, claro, la culminación de su vida, por ejemplo cuando se constituye un rey del petróleo, rey de esto y aquello, se hace escribir una biografía, generalmente paga a un escritor para que escriba una biografía en la cual el escritor hace una historia especial. Es una persona que por poco, es decir, engendrado tuvo que ser, ¿no? Pero el rigor es desde muy niño quedó librado a sí mismo. Y al final se hizo a sí mismo. mismo. Entonces, al llegar a la cumbre del poder, de esa gloria mundana, él proclama: yo soy hijo de Dios. Yo soy el self-made man. Y yo no le debo nada a nadie. Esto no es tan excepcional, esto que estoy diciendo. Esto es muy común. Bueno, es una manera de mostrar lo divulgado que está, ¿no es cierto? Y ahí está precisamente lo tremendo. Porque hay una unidad, yo diría verdadera, una unidad que es el mismo ser, que es la misma verdad, que es el mismo bien, y hay una falsa unidad. En realidad, todo el régimen o el ordenamiento liberal de la convivencia está basado en esos famosos derechos del hombre egoísta. Porque usted toma, por ejemplo, vamos a tomar los cuatro derechos primordiales proclamados por la Asamblea Nacional Francesa, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los cuatro derechos son los siguientes: la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad. En todas las constituciones francesas que se dictaron inmediatamente después de 1789, todas ellas proclaman estos cuatro derechos. Y uno es curioso, sería interesante que leyeran un día una serie de artículos juveniles de Carlos Marx, publicados con el título La Cuestión Judía. Son artículos juveniles de Marx, pocos judíos, ningún cristiano ha hablado de los judíos tan pavorosamente como este. En notar. Y una vez, uno de mis alumnos me pidió el librito para prestárselo a un médico judío comunista. Estaba en la misma sala de él. Me entregó el folletito. A los pocos días se lo devolvió el judío sin pronunciar palabras y sin permitir que se hiciera la más mínima cosa, porque el libro lo había abrumado. No lo es terrible. Porque él analiza, esto lo notaba, él analiza esos derechos y lo hace con gran agudeza. Porque Marx no era ningún mediocre. Marx dice, por ejemplo, tomemos el artículo sobre la libertad. ¿Cómo definen la libertad y todas esas cosas, las constituciones liberales? Que el hombre tiene derecho a hacer lo que se le da la gana mientras no lesione o perjudique el derecho de otro. Aparentemente esto pareciera una cosa realmente afirmativa. Este derecho lo que está sellando es la división entre los hombres, la separación. Porque yo tengo derecho a lo que quiero, a lo que me gusta, a lo que me place, a lo que yo elijo, a lo que yo decido, siempre que yo no lo perjudique, no lo toque al otro. Es decir, que en rigor, yo con relación al otro, propiamente no tengo ninguna obligación, salvo que la haya convenido libremente. Que la haya convenido, entonces sí, pero es porque yo me he comprometido. En consecuencia, yo, en rigor, me muevo en una esfera en la cual el otro propiamente no existe. Todo lo que ocurre con el otro respecto a mí es que, claro, si yo le infiero un daño, él tiene derecho a exigir una reparación. pero en orden al bien. Yo no tengo duda, no tengo, digamos, obligación ninguna respecto de él, ni él la tiene respecto de mí. Esta libertad es a los efectos de que yo tome mi taza de té aunque se hunda el mundo. Yo, bueno, entonces vienen los otros derechos complementarios, propiedad. ¿Cómo define el derecho liberal la propiedad privada en cualquiera de las constituciones liberales? Que el ciudadano o el individuo tiene derecho a poseer bienes y a usarlos como los plazos. Como ustedes ven, igual que con la libertad, el otro solo tiene una existencia negativa. Porque usar los bienes que yo tengo como se me da la gana a mí significa que el otro no existe para mí. El problema es que yo no roce lo del otro, no sé si me explico. Pero yo con lo mío hago lo que a mí se me da la gana. Como si yo estuviera solo en el mundo, no sé si me explico, como si los demás no existieran. Cuando Marx hace la crítica de la propiedad privada, del derecho de propiedad privada, no critica el derecho de propiedad privada como lo ha definido Aristóteles o como lo han definido los padres de la Iglesia o como y ha tratado de realizarlo en un orden natural cristiano en cualquier tiempo de la cristiana. No, critica este derecho de propiedad privada tal como lo define la ideología liberal. Ustedes ven, es la libertad del hombre egoísta, es el derecho del hombre egoísta. Y el hombre egoísta es el hombre antisocial por definición. Porque ¿qué quiere decir hombre egoísta? Es el hombre que en lugar de ser conforme a su naturaleza, porque la propiedad social deriva de la naturaleza racional del hombre, es un hombre antinatural, erigido del hombre natural, y encima naturalmente bueno. Y él reivindica para sí una libertad de hacer lo que quiera, con tal de que no lo estorbe o perturbe al otro. Y el otro hace lo que se da la gana con tal de que no me perturbe a mí. Ahora calcule usted una unión, pongamos una unión matrimonial de dos personas con ese sentido de la libertad. Son dos extraños. Porque cada uno, precisamente, no debe rozar, interferir jamás el pueblo del otro, y el otro tampoco es yo. Claro, enseguida usted ve el absurdo, porque viene un hijo, supóngase que yo soy católico, usted es protestante, el otro, la mujer es atea, y entonces hay que educar al chico. Entonces, ¿cuál es la solución? En nombre de la libertad hay que dejarlo. Hay que esperar que él se haga grande, no sé si me explico, y entonces que él decida. No hay otra solución dentro de la libertad. Porque además hay que respetar la libertad de este que va viniendo. Entonces usted no tiene derecho a imponerle una cosa, ¿y en qué se funda toda la fe del laicismo en eso? El derecho de propiedad, imagínense, yo tengo derecho, imagínense, yo tengo un monte de castaños, recogido las castañas, hay gente hambrienta ya. Y yo quemo las castañas, la vengo pudrida. ¿Qué se hace? Es el derecho del hombre egoísta. La igualdad. Todos son iguales ante la ley. La igualdad estricta. Vamos a suponer que se respete de veras. Pero resulta que las relaciones son inevitables. Y cuando se enfrentan esos dos iguales, resulta que son desiguales. Extremadamente desiguales en la realidad, desiguales en las necesidades, desiguales en las tentaciones, desiguales en las disposiciones, desiguales en todo. Entonces, necesariamente, si son libres y son iguales, hay uno que se va a quedar con todo. El fuerte va a primar sobre el débil, necesariamente. Y se va a tragar al débil. Este es el problema. Está claro. Y la seguridad es qué cosa. mundo no me asegure a mí una integridad en todos los terrenos, que nadie me toque. Imagínense que una sociedad organizada en función de estos derechos, o que pretenda respetar estos derechos aquí formulados, no es una sociedad que une, es una sociedad que separa. Que separa y enfrenta a un individuo con otro individuo, no es una unidad de orden. Es una aparente unidad y una real división. Un orden aparente y un desorden real. Es una verdadera anarquía. Es una anarquía. El problema de la unidad está tan, digamos, tan, es el mismo problema del ser. Nosotros tenemos que definir la unidad en lo indiviso. Es decir, una definición de la unidad por vía negativa, porque no lo podemos definir de otra manera. Es aquello que es ser, lo que es uno. Y aunque pueda ser divisible, la única manera en que los integrantes, por ejemplo, de una asociación de personas puedan alcanzar la plenitud de su ser es precisamente dentro de esa unidad de orden. Esa unidad de orden solo se puede realizar si realmente existe una autoridad. Y una autoridad que no puede ser un resultado de una convención o de un contrato, sino sencillamente de la natural subordinación, de la natural subordinación de los muchos a uno. Eso es lo natural. Eso es lo natural. De manera que la autoridad habría existido aunque no hubiera habido pecado original. Porque la única manera en que los múltiples individuos, las personas, puedan concurrir a un fin común, pero la autoridad. La autoridad es la causa de la unidad de los múltiples. De manera que hasta en una multitud de ángeles buenos habría autoridad. Y en el cielo hay autoridad. Pero claro, ¿cómo sería esa autoridad si el hombre no hubiera pecado? Esa autoridad sería una cosa que se daría, que se ejercería, la ejercería espontáneamente ¿quién? El superior en cada instancia. El superior en cada instancia. El superior natural. Que sería acatado espontáneamente por los inferiores a él. No habría, sería una autoridad, y esa autoridad ¿para qué le ejercería que la ejerce? Para servir al bien de los que gobiernan, para servir al bien común. ¿Qué ha agregado después del pecado a la autoridad? ¿Qué se ha agregado? Se ha agregado la fuerza de obligar. La fuerza no es inherente a la autoridad. La fuerza es un instrumento, un medio indispensable para el hombre del pecado, porque el hombre del pecado es un hombre inclinado a qué? A la división y el enfrentamiento. ¿Por qué? Por egoísmo. Por eso que me preguntan los muchachos, dime, ¿el egoísmo es natural en el hombre o es antinatural? Y así todos me contestan, en primer instante que es natural, porque nacemos con esa inclinación. Entonces le digo, ¿el hombre es social o no por naturaleza? Sí, es social. ¿Y cómo arreglamos? ¿Y el egoísmo une o divide a los hombres? Lo divide. Entonces puede ser natural. ¿Y el hombre seguir ser social por naturaleza? No puede. Entonces el egoísmo es antinatural. Que nos digan que el egoísmo es congénito a nosotros, sí. Es la herencia, esa es la herencia del pecado, esa inclinación. Pero el hombre no es egoísta por naturaleza, sino el autor del egoísmo habría sido nuestro Señor. sapere di una cosa. Si è obbligato a questa cosa monstruosa nel mondo, a pretendere costruire l'ordine della convivenza umana e a, diciamo così, plantear la felicità del hombre o la realización del mayor bien del hombre basándose en aquello que es una consecuencia del mal original en nosotros. Para eso tiene que haberse empezado por negar el pecado original, proclamar en su lugar la bondad natural. Y como el hombre viene al mundo como viene, nacer bueno significa que el egoísmo es una cosa buena. Y observen que la economía política clásica, liberal, se ha edificado sobre la bondad del interés egoísta, del interés de lucro y de provecho. ¿Sí? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo? Sí. Yo creo que decía un profesor que era protestante, o sea, basado en la teoría protestante de la salvación. El que más tiene la tierra tiene más en el cielo. Claro. Bueno, pero eso no es una explicación, eso ya está, eso es una cosa judaica más bien, que el protestantismo ha reformado. Y aquel que en esta vida, por ejemplo, es triunfal, tiene éxito, tiene poder, tiene honor, es una prueba de ser injustificado que Dios lo ha elegido. Y esa situación va a continuar después, puesto que él crea. ¿No? Pero el verdadero origen de esto no es que sea Rousseau el que inició la bondad natural, porque Locke también la reconoció, pero él es el que se ha proyectado en el mundo en una magnitud que nadie ha tenido. Entonces, primero no era el pecado original, con el cual tenía a Cristo, pero si no es pecado original, el Redentor no hace falta. Segundo, consecuencia de la negación del pecado original, proclamación de la bondad natural del hombre. El hombre nace bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Entonces todo el problema es cambiar la sociedad, cambiar las estructuras, siendo más adecuada al despliegue de ese germen bueno del hombre. Pero resulta que como el hombre viene al mundo por esa inclinación egoísta, esto es muy importante para comprender, por ejemplo, las características de la economía tal como la fundaron Adam Smith, Ricardo y todos los continuadores, que esa, por ejemplo, Adam Smith, la riqueza de las naciones, ¿qué dice él? Que cada uno buscando su propio provecho cobrará eficazmente al provecho de todo lo demás, de toda la comunidad. Todo esto es que es una monstruosidad, porque es que es tomar lo que es precisamente la consecuencia negativa, mala, perversa del pecado original y proponerla como una cosa positiva, afirmativa y buena. Entonces, él dice textualmente que cada uno buscando su propio interés, haciendo su propio interés exclusivamente, colabora mejor que nadie al bien de todos los demás. Y nosotros mismos hemos crecido en esta iglesia. La economía está fundada, la economía liberal, en este principio. Y esto está correlacionado con la definición del derecho de propiedad. Que yo tengo derecho a poseer bienes y hacer con ellos lo que me plazca. ¿Y este el orden sobrenatural que tenemos acá? ¿Eh? El orden sobrenatural. ¿Qué cosa? Que cuando hay una cesante, sí que se entretiene eso mismo, hace lo mejor para nosotros. Eso es otra cosa, pero eso ya pero eso ya está interviniendo ahí. Está interviniendo Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo en Dios, entonces ya el problema ha cambiado. Lo que estoy hablando, en primer lugar, hemos sacado del medio a Cristo, porque si yo digo que no hay pecado original, ya de suyo estoy negando el remedio, ¿no? Estoy negando al médico de la enfermedad. No hay enfermedad. Proclama el hombre naturalmente bueno, pero el hombre viene al mundo con esa inclinación egoísta y persigue su interés propio. Y yo proclamo eso, la suma bondad. Y edifico sobre eso la vida de relaciones de los hombres. Vámonos. Yo no hago lo mismo, por tanto yo no le digo nada a nadie. Salvo que yo convenga algo con usted, no sé, chico. Yo hago un contrato con usted que yo me comprometo a ir a hacer tal cosa, usted está loca, entonces claro, yo no lo he obligado. ¿Y hasta dónde llega mi obligación? Hasta donde yo me obligué. Y después, yo no tengo. La cosa monstruosa, esto es todo. Todo, digamos, el desorden viene precisamente, ustedes ven que el origen es el ateísmo, por eso es que en rigor, y más que el ateísmo habría que decir la negación de Cristo, no sé si explico, porque es lo mismo, ¿no? Pero es un poco distinto, porque cuando yo nombro a Dios, nombro más bien a Dios Padre, el Creador, pero cuando nombro a Cristo, nombro al Creador, pero nombro a la vez al Redentor. Entonces, lógicamente, piensen que la verdadera raíz, por eso yo no puedo soportar cuando, por ejemplo, contraponen el comunismo con el liberalismo, que son las mismas cosas, porque la raíz es la misma. La raíz es la misma, la raíz es el ateísmo. Es el anticristianismo, es la disolución de Cristo. Es lo que dice San Juan, creo que es en una de sus epístolas, esos que disuelven a Cristo no son de Cristo. ¿Y qué significa disolver a Cristo? Disolver a Cristo es precisamente, una manera de disolverlo es esa. Quitarme la misión, no sé si entiendo. Yo le quito la misión a Cristo, desde el momento mismo que niego el pecado de una vez, proclamo la bondad natural del hombre. Ya no hay más misión de Cristo, ya no hay más misión de Cristo. Me refiero a hablar de misión redentora, de misión salvífica, ya no hay más necesidad. Entonces, ustedes fíjense bien, lo que es la falsa unidad. Todo lo que es, digamos así, en una comunidad humana, puramente convencional, no es principio de unidad, es principio de separación. Porque la convención, todo lo convencional, establece un límite en el cual, en realidad, los contratantes, o los que han convenido, convienen. Y ellos tienen tal obligación hasta ese punto, los escritos que no han convenido. Y más allá, no están obligados a nada con el otro. Señor, llegó la hora.